Conexión plena, tu lugar, tu espacio. Buenos días. Quería empezar el programa con una pequeña reflexión sobre la salud mental. La salud mental es cómo nos sentimos, cómo percibimos nuestro alrededor o cómo nos expresamos. Hoy en redes sociales, sobre todo en la época de la adolescencia, hay tendencias que pueden llevar a diferentes situaciones estigmatizantes para un sector que queda completamente relegado y que puede llevar a tantos problemas físicos como psíquicos, conllevando problemas de salud, llevando en sus casos más extremos a algo inimaginable o como un simple recuerdo de hasta dónde podemos llegar o simplemente dónde está el límite. Esto surge a pesar de que hay diferentes... Diferentes personalidades, tanto pueden ser profesionales como simplemente usuarios en diferentes plataformas que deciden en sus tiempos de ocio o en sus ratos libres ser una fuente de seguridad, un espacio seguro donde cada persona se pueda sentir cómoda de expresarse o simplemente donde pueda ser él o ella misma. En el caso de los adolescentes, forma parte no solo de su actividad de recreación, sino también de la forma de comunicarse, afectando sentimientos, produciendo situaciones de estrés y ansiedad que llevan, como ya dije antes, a situaciones que si no son atendidas de debida manera, pueden terminar siendo la de peor forma inimaginable para el círculo social de las personas. No es una invitación, no busco reflexionar ni mucho menos visibilizar, es una invitación a que adolescentes y mayores salgan de su propia burbuja, que exista comunicación y cariño entre ellos mismos para poder sobrellevar estas situaciones. Ahí está. Hoy estamos con Fernando Marne, Vicky y Malvina, bienvenidos todos. Y Facu. Tenías una entrevista que me habías dicho, ¿no? Que ibas a hacer con Fernando, con uno de nuestros compañeros que quiere comentar de un tema muy importante, esto de la salud mental. Sí, Fer. Sabemos que estás pasando por una etapa de un tratamiento psiquiátrico en el Hospital Álvarez. Sí, es cierto. Hace 20 años que estoy con esquizofrenia desorganizada, paranoia desorganizada se llama. ¿Cómo es tu día hoy? Y mira, yo paso todo el día escuchando voces. Ahí siento que comentan lo que yo hago o comentan lo que yo pienso. Y siento que leen mi pensamiento y me pongo mal, pero estoy medicado y con eso me la llevo, no estar mal. ¿Qué te ayuda a sobrellevar tu día a día? La medicación, creo, sí, la, se me ayudaba porque eran gratis en el Álvarez. Muy buenos días. En el próximo bloque tenemos una entrevista que realizó Juaco al director del Hospital Álvarez. ¿Vamos a oírla? Libertad, liberarse, querer algo más, desear no estar encadenado. La libertad puede ser vista desde distintos puntos de vista. Y esto también lo podemos hablar un poco el día de hoy con respecto a las enfermedades mentales. La libertad puede ser dejar ir aquello que amas con tal de volver a respirar, apartar lo que odias para caminar sin tantos obstáculos, no ganar una discusión, sino aclarar tus pensamientos y expresarte como es debido. Hay muchas personas que piden a gritos ser libres, pelean con tal de tener esa libertad que tanto desean, pero no lo expresan tan abiertamente. Perdón. Pero hay otras personas que no pueden expresarse tan abiertamente ese deseo de escapar. Ese deseo no aparece enseguida porque tampoco se dan cuenta de que están atrapados. Como estar en una relación tóxica en el cual el amor puede cegar, pero también el miedo. Un trabajo odioso, pero estás atrapado en la rutina. O tener inseguridades, también por las redes sociales, o tener una enfermedad que te impide avanzar en comparación a otras personas. Lo más difícil de estas situaciones es pedir ayuda, a pesar de tener todo lo que el mundo nos ofrece para ayudarnos a mejorar. Aún así, nos terminamos encerrando sin poder hablar. Estas son las cadenas que terminamos colocándonos a nosotros mismos. Pero siempre debemos de recordar que no estamos solos, aunque sea un extraño en internet, hasta incluso a nosotros, siempre pueden dejarnos comentarios por aquí. Y los vamos a tener en cuenta para nuestro próximo encuentro. Ahí les va una pregunta para que la piensen un poco. ¿Realmente son libres? Recuerden que siempre pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp al 1234-5555. Pueden encontrarnos en Instagram como Conexión Plena o también, si desean volver a escucharnos, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube como Conexión Plena. Contracturarnos un poquito y hablar de pelis para sanar. Veremos de qué manera influyen en los seres humanos y lo que produce en los mismos. Las películas, ya sea para ver en nuestras casas o en el cine, con amigos, familia, pareja o, por qué no, solos también. Es mucho más que un entretenimiento. Son herramientas que, bien empleadas, pueden influir en nuestro bienestar emocional y mental. A través de las películas, los actores logran sumergirnos en la historia y nos transportamos con nuestra imaginación a diversos mundos, en los diferentes géneros. Puede ser drama, comedia, documentales, etc. Ejemplo. Si miramos una película de drama, nuestro cuerpo puede liberar oxitocina, que se asocia con la conexión social, el afecto y la empatía. Esta liberación logra dar sensación de bienestar y reducir el estrés. Algo muy importante hoy en día, que estamos todos estresados, ¿no? En cambio, en las películas de humor, reímos y liberamos endorfinas. Esas que hablamos en el primer programa, ¿recuerdan? Son las llamadas hormonas de la felicidad. Les traje un jueguito para mis compañeros y para todos los que nos estén viendo hoy. Reitero el número para que puedan comunicarse y jugar con nosotros y participar. Es 15-1-2-3-4-5-5-5-5. Estén atentos todos acá, mis compañeros, no se salva ninguno, ¿eh? Quiero, a ver, escuchen este tema y digamos a ver si recuerdan de qué película es. Todos estos temas son ganadores de premios Oscar como mejor canción original. A ver este tema. Temón, temón del año 1980. Deja un mensaje de cómo afrontar los problemas de la vida sin rendirse. A ver quién de mis compañeros es el primero en decir. Bien, acá dice Facu que no tiene idea. Bien, a ver, vamos a mirar acá, a ver si alguno de nuestros oyentes adivinó. Sí, sí, ya hay gente que lo sabe. ¡Fama! A ver, chicos, ¿eh? Este es del año 1998. Aquí, para el amor, no hay clase social. Muy bien, Fernando, Titanic. Muy bien, Fernando, te felicito. Exactamente. Una hermosa película que la pueden volver a ver. Me encanta que no. Recuerdo la escena de DiCaprio ahí, dejándose en los brazos de su amada, en el viento transcurrido en sus rostros. Y el amor, el amor. Sí, sí, sí. Bien, acá los oyentes, una maravilla, rapidísimo son, ¿eh? Vamos a tener que repartir varios premios, ¿eh? Y el tercer tema del año 2014 es el siguiente. Agradecemos acá a Ale, que es nuestro productor, que se ocupa de que todo suene maravillosamente bien, y a Georgina, que coordina todo este hermoso programa. Nieve pinta la montaña, no hay huellas que seguir. ¿Cómo dice? La soledad, un reino. ¿La conocen? Temazo hermoso. A ver quién la sabe. No, no la conozco. Bueno, por lo menos aporta. Me gusta Facu porque aporta. A ver acá los oyentes. Sí, sí. Es Frozen, Libre Soy. Un hermoso tema. No has de abrir tu corazón. Qué hermoso tema, chicos. Vamos a decir acá a ver quién de todos los oyentes que han adivinado ha ganado. Acá tenemos, sí, seleccionamos a Lilian Roll, que ha ganado. ¿Qué es lo que ha ganado, Malvina? Hola, ¿cómo están? Ha ganado dos entradas para la peña Con Gustito a Danza para el sábado 14 a partir de las 19 horas en el Salón El Pial, Ramón Falcón 2750 de Cava. ¡Qué maravilloso! Chicos, ya tenemos premios y vamos a ir haciendo esto. Cada programa vamos a tener algún jueguito, algo para que puedan participar, hacer preguntas y ganar maravillosos premios. Bueno, esto no es todo. He dejado también cuatro películas para que ustedes puedan ver este finde, para que se sientan acompañados, lo miren solos, en familia, en el momento que ustedes tengan. El primer tema es de trata sobre comedia, vacaciones en familia. Trata de vacaciones familiares caóticas llenas de humor. Les aseguro, risa asegurada acá. Segundo tema que elegí, que también es de comedia, es Locos de Ira. un hombre que tiene problemas de ira, por lo que ha estado obligado a estar junto a un psicólogo las 24 horas del día. Es muy, pero muy, muy bueno. Y tenemos dos para reflexionar. Se llama Mil Palabras. El protagonista es un agente literario muy charlatán, quien tras un encuentro con un gurú de autoayuda, termina con un árbol místico en su jardín, del cual cada palabra que él pronuncia hace que caiga una hoja de este. Lo curioso solo es que tendrá mil palabras para decir. Vamos a culminar con este último, con esta última película, perdón, que se llama Libro Verde o Green Book. Esta película transcurre en la época de los 60 en Estados Unidos, donde un pianista de color contrata a un chofer blanco para que lo acompañe durante su gira. Aquí ambos confrontarán el racismo y sus propios prejuicios. Espero realmente que disfruten muchísimo de estas películas, tengan un hermoso fin de semana y vamos a seguir con un gran compañero que es Facu, que nos va a hablar de... Sí, hoy vamos a hablar de cultura para sanar. Gracias, Mar. Bueno, el programa de hoy lo voy a informar acerca de tres espacios culturales a los que pueden asistir ustedes mismos o familiares conocidos para despejar la mente, la cabeza y abrirse a nuevos lugares integrales que buscan la libertad de cada persona, la libertad creativa de cada persona en relación con las artes. Bueno, los primeros espacios que les traigo son el Espacio Cultural Marcó del Pont, que queda por Flores, en el barrio Flores. Y después el segundo es el Espacio Cultural Adam Buenos Aires, que queda en el Parque Chacabuco. Bueno, estos dos espacios tienen bastantes años de historia y tienen escenarios, cada uno tiene un escenario donde se realizan muestras, exposiciones de arte, talleres, espectáculos y actividades culturales gratuitas para todas las edades. Y otro espacio, que no es un centro cultural, sino es un instituto vocacional de arte, que es el, bueno, como es el, se llama Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén, que tiene tres sedes en los que se enseña el arte, digamos, a todas las edades. Son tres sedes. La primera es una que queda en el barrio de Constitución, en las que está especializada en jóvenes, y hay talleres de teatro, de música, de medios audiovisuales, entre otros. Después está otra sede que está en el Parque Chacabuco también, y es para niños, para niñeces, después de niños en etapa escolar. Y bueno, ahí también se enseña, es una manera de enseñar a los niños, aparte de la educación escolar, una educación por el arte, en donde hay talleres, los mismos talleres que mencioné anteriormente. Se suman otros, hay de títeres, de expresión corporal, de teatro. Y después hay otra sede que es para especialización docente, que se encuentra en Bueno, la dirección es Pío Colivadino y es para la especialización docente, para los que se quieren ser docentes en relación con la educación por el arte. Y bueno, terminando, les paso con nuestra querida Malvina, que nos va a hacer una reflexión acerca de todo el programa de hoy. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Bueno, acá estoy acompañada de esta mesa tan dinámica, tan linda, con tantos temas tan distintos, pero tienen un final común, ¿no? Que es el comunicar, el entretener, el estar bien. Hablabas de la felicidad, Vicky, vos hablabas también de Marne, de las películas, y acompañando también a Fernando Facundo, siempre me confundo con el nombre, dándonos estos datos interesantes de estas escuelas de arte tan importantes que son en este momento, ¿no? Cuando tenemos justamente tanto medio, tantas redes, tanto celular en los niños, que se abran estos espacios para que los niños puedan interactuar con el papel, con el títere, con tanto material que hay y ser creativos, ¿no? Poder desarrollar el intelecto desde otro lugar, porque en realidad lo que hacen las redes está bien, estamos comunicados en el mundo, pero no estamos solos tampoco, ¿no? Entonces hay que interactuar y yo creo que la mejor manera es esta, ¿no? De comunicarse a través del arte, cualquiera de sus expresiones, ¿no? Sea la música, sea la danza, sea la pintura, lo que sea, ¿no? Siempre es un aprendizaje que nos llena el alma, ¿no? Y además nos acompaña en el crecimiento, ¿no? Así que, bueno, feliz de compartir esta mesa con ustedes. Me encantó. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Y seguiremos hablando del cine también, del arte, que siempre es tan saludable, ¿no? Y también contarles los nuevos espacios que hay para que los papás lleven a sus niños a conocerlos. Hay tantísimos lugares para que los chicos crezcan desde otro lugar, ¿no? Así que gracias por la invitación y seguimos con Marne. Acá, mira, te quería comentar, Malvina, que nos escribió un oyente, se llama Griselle, y nos dice que ella también padece de esquizofrenia y felicita a Fernando por estar hoy en el programa y animarse a esto, a dar más, a salir adelante y a continuar con su vida. Felicita. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos entonces del programa. Se termina esta mañana fantástica. Gracias a todos por haberme invitado. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a partir de las 9 horas hasta las 11, que vamos a estar aquí en Conexión Plena. Movió el aspas de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Gracias a todos por estar. Nos vemos en el próximo programa. La copa que gira en mi mano y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.